En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos un pelín antes de lo habitual. Hoy es una noche especial, es la noche de Reyes, la noche de la ilusión, la noche en la que todos aprendemos que la mentira tiene recompensa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, una noche con tertulia, una noche en la que tendremos muchas cosas que os anticipamos desde dentro de unos instantes, con los saludos para todo el equipo, para todos los oyentes, de parte de Bruno Cardeñosa, en nombre de Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción y María Moreno al frente de la parte técnica. Vamos ya con nuestros contenidos. Y Melchor, es decir, Manuel Carvallal, nos va a hablar sobre los secretos del cerebro humano y de las investigaciones que se están llevando a cabo para intentar descifrarlos. Yo no pedí Baltasar, pero bueno. Sí, esta semana Paula Mackenan de la BBC hacía una recopilación de los 5 grandes retos sobre el cerebro que quizá consigamos descifrar en este año que ahora comienza, el 2014. Cómo reparar las lesiones cerebrales, cómo hacernos genios a todos, para qué sirven realmente los sueños, cómo podemos aprovechar de forma práctica nuestro inconsciente y, una de las más interesantes, si podemos curar el dolor crónico con nuevas herramientas neurológicas. Y Gaspar, que es el Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Lorenzo, allá donde estés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos vas a hablar, entre otras cosas, tenía que haber, ¿no?, una profecía, tenía que existir un fin del mundo en el 2014, ¿qué va a ser cuándo? Pues empezamos con profecías, y además un día bastante nefasto, ¿no?, porque los que disfrutamos con el fenómeno de las caras de Velmer, que de repente nos anuncian el fin del mundo justo el día en que se produce el 43 aniversario, que es el próximo 23 de agosto, es una faena, ¿no?, porque estaremos debatiéndonos, por un lado, buscando la información de si realmente se producirá este fin del mundo, y por otro lado, pues la celebración propia de la manifestación de este fenómeno. Sea como fuere, de nuevo se vuelven a mezclar profecías, fines del mundo, y además la figura de uno de los personajes más importantes, yo creo, que de todos los tiempos, por lo menos de los últimos siglos, ¿no?, que es el de Rasputín. Ahora la profecía nos lleva a la figura de Rasputín y nos habla precisamente de eso, de un final de los tiempos. Y Baltasar, le ha tocado por ese orden a él, debería ser Juan José Sánchez Oro, pero lo tenemos donde tienen que estar los Reyes Magos esta noche, en Oriente. Y la semana que viene estará con nosotros aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Eso sí, esta madrugada nos ha visitado y está aquí junto a nosotros Josep Guijarro. Muy buenas noches, Josep. Pensaba que me iba a tocar a mí el negro, mira tú por dónde. Sí, ¿por qué todo el mundo quiere ser Baltasar? Me imagino que, hombre, de pequeño siempre era el que más caramelos echaba. Así sí. Que sin duda alguna es por generoso. Por eso. Y porque todo lo tiene grande, ¿no? Claro. Gran generosidad, no me malinterpretes. Sí. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Tú nos vas a hablar de Robespierre, de una investigación que intenta, bueno, pues mostrarnos cómo era Robespierre. Bueno, yo me pido la edad de los dientes, ya puestos a personajes de ilusión, pues nada. Me pido la edad de los dientes y sí, voy a hablar de Robespierre y de una reconstrucción que han hecho de su rostro en 3D. Un rostro que luego lo pondremos en Twitter, es un rostro que tiene unos rasgos fríos, intensos, una mirada también un poco inquietante, y de una investigación que han hecho unos científicos forenses franceses, donde pues se parece ser que Robespierre padecía una enfermedad rara. Luego diremos los síntomas, pero como adelanto os decimos que esta enfermedad tiene un nombre que se llama sarcoidosis.

El Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos vas a ofrecer hoy datos, es costumbrismo moderno, desde luego, pero gracias al uso de la tecnología, el uso de la tecnología en Nochevieja nos permite saber por dónde va la humanidad. A lo digital y cada vez más. A lo digital, al cuadrado. Al cuadrado. Vamos a ver qué ocurrió en Nochevieja. Vamos a ver qué ocurrió en una entrevista a Isaac Asimov, donde decía cómo íbamos a ser nosotros en 2014. Y vamos a ver un poquito qué va a ocurrir en este 2014. O nos vamos a preguntar qué, hacia dónde va la tecnología en este 2014. Para empezar, ¿qué ha ocurrido esta Nochevieja? Bueno, pues tenemos datos de los que se han hecho públicos, son los de Orange, Vodafone y Movistar. Hablan de menos SMS, menos MMS, menos mensajes multimedia con imagen, menos mensajes cortitos y más WhatsApp. Cae un 39% en el caso de Orange, en el caso de los SMS, un 42% en Vodafone. ¿Y aumenta el qué? El consumo de datos móviles. Ya lo decíamos, WhatsApp más de 129%. El dato lo da la operadora, que yo hasta qué punto me pregunto que, por qué la operadora da la información del uso que hacen sus usuarios de aplicaciones. Sí. Ellos ya lo saben, saben qué tipo de datos se están utilizando, pero... Pero son un reflejo de cómo están cambiando los tiempos, sí, que ya habían cambiado muy recientemente. Y hay más consumo de datos móviles, un 11% frente a los datos de 2012, en Nochevieja, en el caso de Orange. Un 60% más de consumo de datos móviles frente a los datos de 2012 en el caso de Vodafone. Y más de un 48% de consumo de datos móviles en el caso de Movistar con respecto a 2012. Llama muchísimo la atención uno de los datos que ofrece Vodafone sobre las llamadas. Sí, que caen también en el caso de Vodafone un 17%. Menos llamadas o menos minutos en el caso de la operadora roja. Es decir, hay muchas ocasiones en Nochevieja se ha sustituido la llamada al familiar de turno para decirle feliz año, se ha sustituido por un mensaje en WhatsApp donde se dice feliz año, Pepito. O le puedes mandar un vídeo, le puedes mandar una e-card, una tarjeta electrónica. Ah, vale. Total, que ahí queda Nochevieja, que vamos dejando relegados a los SMS, a los mensajes cortos. De los MMS ya ni hablamos, ya esa gente... Ya no. ¿Quién utiliza un mensaje multimedia? Por Dios. Sobre todo el precio que tenían, era desorbitado. Nada, mandas una imagen por WhatsApp y a correr. El problema es que tu receptor tenga... Sí, pero tampoco todos los receptores están activados para recibir mensajes multimedia, para recibir MMS con... O sea, un SMS con fotografía. Hay operadores en el que tú primero tienes que haber enviado uno para poder recibir. Claro. Y ya en la actualidad, pues no... Los tiempos han cambiado sobre lo que... Y han cambiado muy recientemente, ¿eh? Como, sí, quizá dentro de 2 o 3 años estemos hablando y esto sea la prehistoria, ¿eh? No lo sabes. Estamos seguros que en la prehistoria, siempre. Hablando de tecnología, siempre. Hablando de historia, de prehistoria y de futuro. Isaac Asimov, con nombre propio. Vamos a escucharle. Yes. When people talk about how science fiction writers predict the present, it's because they've gone through a large corpus of work and picked out. Escuchamos una entrevista a Isaac Asimov de 1975 y el periodista le pregunta acerca de cómo se siente al hacer realidad hechos que narra en sus textos. Asimov, y el escritor resta importancia a sus predicciones. Dice que son pocas y que el escritor dice que no puede predecir lo que va a ocurrir, sino que lo que hace es crear futuros. No importa si se convierten o no en realidad, que uno al escribir se pregunta qué es lo realmente interesante. Este aspecto va a tener o va a hacer que cree yo una historia bonita, y en ocasiones esas historias bonitas pues se hacen realidad. En otro momento, incluso en esta entrevista también, afirma que es limitada la imaginación del escritor de ciencia ficción. Crea a partir de sus conocimientos. Pone el ejemplo de Edgar Allan Poe, que en 1848 escribió sobre viajes transatlánticos en globo, que se realizarían en 2048. Bueno, se realizaron antes, no en globo, más rápido, y se siguen haciendo. Entonces, bueno, ¿por qué es noticia Isaac Asimov? Lo habréis visto porque hace 50 años el escritor de ciencia ficción publicó un artículo en el New York Times en el que aventuraba, vislumbraba cómo sería el mundo hoy, en el año 2014. Robots, aparatos inalámbricos, teléfonos inteligentes, ya fueron entonces descritos por este bioquímico soviético. A los 3 años acabó en Estados Unidos. fue nacionalizado estadounidense. Bueno, pues él es protagonista por esto, por esta entrevista, el artículo publicado hace unos cuantos años en el New York Times, hace 50 años. Bueno, encontráis detalladamente esos desgranados, lo que vislumbra Isaac Asimov en un artículo en la agencia Sync de Sergio Ferrer. Por ejemplo, ¿qué dijo Isaac Asimov respecto a 2014? Pues que habría comunicaciones que serían vistas, oídas, y que seríamos capaces de ver o oír a la persona a través de ese terminal, que la pantalla se usaría no solo para ver a otra persona, sino también para estudiar documentos, un teléfono móvil, ¿verdad?, para hacer videollamadas, por ejemplo, uh-huh, o para navegar por internet y consultar documentos en la red. Esa fue una de las predicciones. Otra, ventanas polarizadas para bloquear la luz, que el grado de opacidad del cristal podría alternarse automáticamente según la intensidad. Bueno, esto también ocurre, por ejemplo, en los coches es frecuente encontrar pues ya retrovisores que cuando reciben mucha luz pues se vuelven un poco... Se oscurecen. Uh-huh. Para... Como la ventana de mi casa, por cierto. Uh-huh. La única ventana que tengo en mi casa. La única ventana que tengo en mi casa se oscurece y se aclara. No vivo en una mansión, pero el cristal está... Oye, muy bien, ¿eh? Un cristal inteligente. Sí, sí, de 40 metros cuadrados, ¿eh? No está nada mal. Nada mal, nada mal. Por eso tengo una sola ventana, pero grande. Tener cuidado con las piedreditas. No, que va. Es más gordo. Es duro, ¿eh? Eso no lo partes ni de casualidad. General Electric enseñará películas en 3D en la Feria Mundial de 2014. Bueno, no hay Feria Mundial, la Expo... donde se vaya a enseñar películas en 3D, pero ya se habla del 4D, de la ultra definición, luego hablamos de ello. Habrá granjas de microorganismos, levaduras y algas estarán disponibles en muchos sabores. Pues cada vez comemos más algas. Aquí, bueno, depende de la cultura de los países, pero sí, pues ya puedes... Sí, es cierto. E incluso te las encuentras deshidratadas y uh-huh, las puedes incluir en tu dieta. Una planta experimental de fusión nuclear ya existirá en 2014. Bueno, todavía no existe. La enfermedad del aburrimiento se extenderá cada año, con consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. La psiquiatría será la especialidad médica más importante de 2014. Uh-huh. Bueno, es importante. Es importante, no sé si es la más importante. Uh-huh. Pero sí que es cierto que... además es que se ha medicalizado prácticamente cualquier conducta que no responda a la normalidad. Luego pueden haber críticas o no, pero lo cierto es que sí. Uh-huh. Que tiene en cierto modo razón. No se podía prever en 1975 que la psiquiatría iba a tener la importancia y la relevancia que tiene en la actualidad. Hablaba de también de dispositivos sin cables que funcionarían con baterías de larga duración. Bueno, ahí se equivocó. Proponía radioisótopos. Que existía algo sin cables, sí. Pero que existían las baterías de larga duración, no sé yo. Todavía no. Bueno, depende. Si larga duración consideramos 12, 16 horas y luego ya me queda un 3%, me queda un 2%. Los vehículos se iban a elevar un par de pies sobre el suelo. No, como el monopatín. Ya. Regreso al futuro. No, todavía no. Naves sin tripulación habrán llegado a Marte. Cierto. Y más que llegado. O sea que... Mm. ¿No andaba desencaminado Isaac Asimov? No. Desde luego, ¿cómo iba a irlo? Mm. ¿No? Desde luego. Y acabamos con un breve apartado. ¿Qué nos va a deparar el mundo digital en 2014? Bueno, pues una de las claves, la nueva edición de 2014 del CES. Y bueno, se prevé que asistan 150.000 personas. Se ha querido restringir al mismo número de personas que el año pasado para que quienes acudan puedan disfrutar de todos los eventos previstos hasta el 9 de enero. En nuestro país tendremos el Mobile World Congress en Barcelona, la capital mundial del móvil, y veremos este año pues televisores curvos, ya los vimos el año pasado, pero poco a poco se irán introduciendo televisores curvos, teléfonos móviles también, ya no teléfonos planos, curvos, el 4K, el Ultra HD, con una mayor definición, los televisores, cuatro veces el número de píxeles que la resolución de 1080 de la televisión de alta definición. Nuevas formas de codificar ya se están utilizando, como el VP9 para poder publicar vídeos con mejor resolución en la web. Sistemas operativos móviles en los coches. Yo creo que por aquí van a ir los tiros en los próximos meses, si no estamos viviéndolo ya. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero parece que por ahí van a ir los tiros en este 2014, en el que se hablará de nuevo de phablets, esos terminales móviles entre tablet y teléfono móvil, tamaño grande. De las Google Glasses volveremos a hablar. Se ha hablado en las últimas semanas e incluso dentro de Google, los trabajadores de Google están dejando de usar las Google Glasses. Con lo cual hay quien dice que ya están muertas incluso antes de salir a la luz, que están ahora disponibles por unos 1,000 y pico de dólares y que podrían ponerse a la venta en torno a los $500. Se hablará de relojes inteligentes. Se habló a finales del año pasado. ZTE va a presentarlo en CES, en Las Vegas. Apple va a presentar su iWatch o no. Vamos a ver qué ocurre este año en esa lucha WhatsApp Line versus Snapchat, que sufrió hace muy poquito un ataque hacker. Snapchat es una especie de programita de comunicación online que una vez emitido el mensaje se elimina a los pocos segundos, que utilizan en Estados Unidos, tiene gran difusión. A ver qué ocurre la lucha Twitter-Facebook, la parte audiovisual, siempre pendiente, el contenido audiovisual, el Internet, la duración de las baterías, ya lo hemos mencionado antes, qué ocurrirá con las compañías en bolsa. Exxon ya adelantó a Apple el año pasado en bolsa en 2013, recuperará la posición líder una tecnológica. Tim Cook, por cierto, ha congelado su sueldo, no está nada mal, aunque lo congele $8 millones, también me lo congelaría yo, sí, el sueldo y lo que hiciera falta. ¿Viviremos la caída de Bitcoin? ¿Está en valores estratosféricos? ¿Puede seguir aumentando más? ¿O viviremos la burbuja? ¿Se pinchará? Bueno, pero yo creo que Bitcoin o algo que venga después va a existir de todas formas, ¿eh? Fin de BlackBerry, estamos viviendo una agonía. ¿Qué será de Microsoft sin Steve Ballmer? Y una apuesta segura, Miley Cyrus va a hacer alguna de las suyas, seguro. Bueno, las hago mías. Sí. Lo apunto. Bueno, venga, me voy con Miley. Venga. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ha sido la primera gran noticia del año, no solo en España, sino en todo el mundo. Crisis en Panamá. La empresa española que está construyendo y se está encargando de la ampliación del canal ha amenazado con no seguir con las obras si no se reconocen sus sobrecostes. Ahora mismo, los gobiernos de España y Panamá intentan solucionar el tema. Aquí vemos en su conjunto en la sección de esta noche de Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Hay países que son ricos por lo que tienen en sus tierras. Tienen minas, por ejemplo, de coltan. Los hay que son ricas por lo que hay bajo ellas, en forma, por ejemplo, de petróleo. Y los hay ricos por su ubicación, por su situación. Este es el caso que analizamos. Pero lejos de esas riquezas, lo que une a estos pueblos es su pobreza. Han sido esquilmados. Los más poderosos organizaron guerras y conflictos en estos pueblos que deberían ser ricos para que esa riqueza vaya a otros lugares. Y esos poderosos han utilizado su fuerza en forma de dinero, a través también de las armas, para adueñarse de esas riquezas. Para ello siempre fue necesario que los gobernantes de esos pueblos teóricamente ricos estuvieran vendidos a otros intereses. Uno de esos países es Panamá. No es rico por su petróleo ni por sus minerales. Es un país pequeño, situado en el centro de un continente que recorre el planeta de norte a sur, ubicado en el istmo que une la parte norte con la parte sur. Es el paso más estrecho que existe entre el Atlántico y el Pacífico. Antiguamente, el paso natural para los barcos que trasladan sus productos era el Cabo de Hornos, situado al sur del continente, al sur de Chile. Antes, para ir a la acera de enfrente, era necesario dar una vuelta de miles de kilómetros. Para solucionar el problema, avanzado el siglo XIX, comenzó a cobrar forma la posible construcción de un canal que atravesara el Istmo, que atravesara Panamá. Pero lo que debería haber sido una arteria que diera vida y riqueza a todo el continente se convirtió en una de las heridas más sangrantes de América. La historia se escribió con letras de oro cuando el primer barco atravesó el canal de Panamá en agosto de 1914. los grandes barcos de mercancías y petroleros se ahorraban así un periplo de 10.000 kilómetros, un periplo que es hoy de 78 kilómetros. Semanas y meses de travesía se convirtieron en un viaje de solo un día. Evidentemente, los barcos tienen que pagar un peaje por el paso, pero ese peaje es casi siempre mucho menor que el gasto que significa rodear un continente entero para ir a la acera de enfrente. En un siglo, casi un millón de barcos han pasado por ahí. El dinero que se paga por el tránsito varía según la longitud y profundidad del barco, que debe tener catalogación de Panamax para poder hacerlo. Hasta ahora, el récord de dinero pagado por un solo barco para cruzar el canal ha sido de 250.000 euros, cantidad que abonó en 2008 el carguero NSC Fabien. Hoy, cruzar el canal resulta imposible si no se paga un peaje medio de aproximadamente unos 50.000 euros. Pero los barcos son cada vez más grandes, más largos, más anchos. Muchos ya no entran en el canal que se inauguró en 1914. Tienen catalogación de post-Panamax. Son esos los que deberían pasar por el nuevo canal, que circula en paralelo al clásico. Así, tras un referéndum, el gobierno de Panamá inició un concurso público que adjudicaría la obra, la mayor obra de ingeniería civil jamás proyectada, a la empresa que presentara un presupuesto menor, pero viable. Licitaron dos consorcios. Por un lado, la empresa norteamericana Bechtel presentó un presupuesto de 5.000 millones de euros. Por otro lado, la española Safir, que presentó un presupuesto de 3.100 millones. Ganó Safir. Era la mejor oferta, el presupuesto más barato. Hoy, Safir ha asegurado que paralizará sus obras el 20 de enero de 2014. Con el canal a medio construir, ha estimado el sobrecoste en algo más de 1.600 millones. Asegura a la empresa que la autoridad del canal de Panamá, la institución que lo gestiona, debe pagar ese dinero que inicialmente no estaba estipulado en el proyecto. Y el escándalo se ha convertido en gigantesco. La zona siempre fue considerada como la puerta trasera de los Estados Unidos, que consideraba en el siglo XIX a la Gran Colombia como una zona que era necesario controlar y dominar. Panamá pertenecía entonces a ese país, sin embargo, una serie de errores provocaron que, al contrario que vendió Colombia, fuera a parar a Francia. La empresa de Fernando Lesseps, el ingeniero que revolucionó el mundo tras la construcción del canal de Suez. Así, la Compañía Universal del Canal de Panamá comenzó las obras en 1880. Era una empresa faraónica, pero con 11 años después, con 33 kilómetros construidos, la empresa quebró y Estados Unidos volvió a soñar con el dominio del canal y su construcción. Se salvó un escoño. Panamá se declaró independiente de Colombia en 1903. Gracias a aquello, los nuevos gobernantes del país cedieron a Washington el canal y 8 kilómetros a la derecha y 8 kilómetros a la izquierda, 16 kilómetros en total de uso y ocupación libre. Un siglo después, se sabe la verdad de todo lo que ocurrió entonces. Se llegó a plantear la construcción del canal en Nicaragua, situado al norte de Panamá, y que ofrecía unas condiciones geográficas similares. Pero la quiebra del proyecto de Lesseps, entre episodios de corrupción, activó la existencia de un grupo de presión formado por grandes inversionistas de Wall Street que tuvieron de su lado al presidente del país, a Theodore Roosevelt. Ese grupo de presión adquirió las acciones de la empresa francesa e inició una serie de contactos con Bogotá para llegar a un acuerdo. No lo hubo, y entonces se inició un proceso de independencia en Panamá que fue pagado y alimentado por Estados Unidos. En Estados Unidos, precisamente, se planearon todos los detalles y se alimentó el proceso tras la invasión del país por parte de las tropas norteamericanas, que se alzaron en armas contra Colombia por 15ª vez en tan solo un siglo. Y entonces el nuevo gobierno de Panamá firmó con Estados Unidos el llamado Tratado de Jay-Banau-Varilla, que daba autorización a Washington para reanudar la construcción del canal y el dominio durante prácticamente un siglo, hasta 1999, de la zona, para total disposición de los Estados Unidos. Era uno de los mayores negocios del mundo, ya no solo por los precios de los peajes, sino por facilitar a los barcos de sus empresas el paso. Desde la firma de ese tratado, con el objetivo de seguir manteniendo gobiernos adláteres, se produjeron otras 6 invasiones más del país. En 1968 ocurrió algo. El presidente del país, el dictador Arnulfo Arias, uno de los hombres más ricos de aquel país, compró las tierras que se encontraban a ambos lados del canal y que eran propiedad de las empresas United Fruit Company y de la Standard Oil de la familia Rockefeller. Sin embargo, más del 80% de la población del país estaba bajo los umbrales de la pobreza y no había visto ni un dólar, ni uno, del dinero generado por todo aquel inmenso negocio que era el canal. A raíz de aquello, una parte del ejército se rebeló contra el dictador y con un gran respaldo por parte de la población, el general Omar Torrijos se convirtió en presidente tras devolver al país a una situación de normalidad y desterrar al ejército del poder. Con Torrijos la situación empezó a cambiar. Llegó a acuerdos con Estados Unidos para que apoyara iniciativas de desarrollo que tenían por objeto sacar al país de la miseria. Logró que el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, estableciera nuevos acuerdos con el país que derogaran algunos de los principios del tratado firmado anteriormente a comienzos del siglo. Por primera vez en 70 años, el nivel socioeconómico del país creció. Pero también crecieron los ataques a Torrijos. Los servicios de inteligencia occidentales fueron encargados de elaborar el plan mediático contra el presidente panameño. Pero Torrijos resistió. Sin embargo, la llegada al poder en Estados Unidos de Ronald Reagan cambió la situación. Los ataques se incrementaron. El 31 de julio de 1981, el avión en el que viajaba se estrelló tras una serie de interferencias que utilizaron los equipos de navegación. El piloto perdió el control del avión. El presidente murió en el acto. El Instituto del Tercer Mundo en Francia describió así los años en los que Torrijos gobernó. Decía lo siguiente: la lucha por la soberanía cohesionó a los panameños y consolidó un sentimiento desvirtuado por décadas de penetración cultural y económica de Estados Unidos. El gobierno de Torrijos inició un proceso de transformación en busca de un orden social más equitativo, pero su fallecimiento resultó sospechoso. Después retornó la dictadura. El nuevo dueño del país fue Rubén Paredes. Anuló todos los acuerdos que había establecido su antecesor y entregó los derechos del canal a Ronald Reagan. Se produjo un nuevo alzamiento en el ejército. La nueva rebelión hizo que renunciara a su cargo, que se convocaran otra vez elecciones. Las ganó el partido de Torrijos. Arnaldo Arias denunció fraude electoral. Ningún organismo internacional aceptó esas denuncias, a excepción del gobierno de los Estados Unidos, que ya tenía en el país a uno de sus hombres trabajando en misiones de inteligencia y en turbos negocios. Se trataba de Manuel Noriega. Mientras, al frente del país se encontraba Eric del Valle. Noriega pasó a ser el hombre fuerte. Sin embargo, el militar empezó a solicitar derechos para los panameños. Washington se alejó de su aliado, que se negó a prestar el territorio del país para la construcción de sus bases. Reagan acusó a Noriega de ser un capo internacional de la droga y uno de los más terribles traficantes de armas. El sucesor de Reagan, George Bush padre, culminó el proyecto. En 1989, el país fue invadido. De nuevo, el objetivo aparente de aquella campaña militar fue Manuel Antonio Noriega, que fue capturado por Estados Unidos y presentado al mundo como el ser más sátrapa, deleznable y tirano de la tierra. El discípulo se volvió díscolo. La CIA había financiado sus operaciones y campañas que tenían por objeto devolver a Estados Unidos el control del canal de Panamá. En 1989, el propio director de la compañía, William Casey, llegó a afirmar que Noriega era un aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de droga. Tras darse a conocer una serie de informaciones, en 1994 se convirtió en presidente un hombre llamado Ernesto Pérez en Valladares, del partido de Torrijos. Tampoco fue una presidencia tranquila, hubo acusaciones y finalmente llegó el año 1999, el año del retorno del canal a Panamá y año de elecciones. Ganó Mireya Moscoso, es decir, ganó la viuda del dictador Arnulfo Arias. Todo había vuelto a ser como al principio, justo en el momento en el que el canal volvía a ser propiedad de Panamá. No Nuevos cambios políticos llevaron a la presidencia a Martín Torrijos, hijo de Ormán Torrijos. Después ocupó el cargo el actual presidente Eduardo Martinelli, próximo a la esfera de Estados Unidos. Gracias a la aparición de documentos secretos en 2011, se supo que diplomáticos norteamericanos habían iniciado una campaña de descrédito de SACIR, de la empresa española, para favorecer la opción de Bechtel. Incluso esos documentos señalan que el gobierno español, entonces presidido por Zapatero, apoyó financieramente la candidatura de SACIR y que ese hecho ponía en duda las buenas relaciones entre Estados Unidos y España. Esos mismos documentos revelaban aparentemente que el presidente panameño había solicitado de Estados Unidos una serie de apoyos que no se cumplieron. Martinelli había pedido tecnología a Estados Unidos para establecer una serie de escuchas telefónicas a traficantes de drogas, sí, pero también a enemigos políticos. Según esos documentos, que se entregara a SACIR el contrato podría haber sido una venganza contra Estados Unidos por no atender sus peticiones. Aquellos documentos provocaron un auténtico terremoto en el país. Hoy la situación ha cambiado o no. No se sabe qué hay detrás de la nueva polémica. En Panamá el gobierno ha dicho que si SACIR se retira hay nuevas opciones sobre la mesa para seguir con la construcción del canal. La situación recuerda bastante a lo ocurrido durante la construcción del primer canal. Pero esto no es óbice para negar otra realidad que ya mostró un estudio danés que demostraba que 9 de cada 10 proyectos oficiales cedidos a empresas privadas por parte de gobiernos presentaban un sobrecoste sobre el proyecto inicial y que los impuestos de los ciudadanos del país debían cubrir. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona demostró también en otro estudio que los sobrecostes presentados por empresas que habían ganado concursos públicos en nuestro país, en España, también afectaban a 8 de cada 10 proyectos. Así están las cosas. El gran ajedrez planetario se juega en muchos sitios y uno de esos lugares es Panamá. Y no solo por la construcción del canal, sino por el control, que es lo importante, de todo lo que pasará por allí, que será gran parte del comercio mundial y de todos los beneficios que genere lo que ahora se está edificando. La mayor obra civil jamás construida. Ahora esa obra civil está en jaque. ¿Cuál será el próximo capítulo? Seguramente se está escribiendo ya, pero seguramente también no nos enteraremos de lo que ocurre hasta dentro de mucho tiempo. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo fin de semana. Regalos de Reyes. Adiós. Os dejamos con No Son Horas, con José Luis Salas.